La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Throwback Thursday. Gracias por estar conmigo. Si estás trabajando en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, en el helicóptero. Thank you for joining me. All right, comunícate conmigo. 1-800-315-9790. Dime cuál es tu clásico favorito y yo te lo mezclo en vivo. Y también para cuál concierto te puedo invitar. Zumba. Se me hace difícil creer que la vez huele a ti, a tu perfume de miel. A ti, cierro los ojos y pienso en ti. A ti, a tu perfume de miel. A ti, jueves clásico. Y la luna fue testigo. fue testigo el calor de nuestros cuerpos encontrados. ¿No sabes de lo que yo te hablo? Llorando por un hombre que no valió. te quieren conmigo. With his words killing me softly.

in Spanish Harlem. Oh, oh, she living the life just like a movie star. Play by Carlos Santana. To life, back to reality. Back to life, back to reality. Jacqueline. Quiero saludar a mi hija y a mi esposo que andan por ahí navegando. ¿Cómo se llaman? Samuel y Jane Aracena. Beautiful. Navegando. ¿Están en el bote? Casi, casi. Gracias por estar conmigo, mi amor. Bendiciones. ¿De dónde me llamas, Jacqueline? Where are you calling from? Allentown, Pensilvania. Cónchale, mi gente de Allentown. ¿Cómo está todo el mundo por allá en Pensilvania? Bueno, por lo menos está, hoy está un poco caliente, está bueno. Está mejorando, ya está calentando, mami, ya la primavera, ya springtime, mami, springtime. Sí. Viene gracias, por ahí ya el gracias calorcito. A Dios, porque ese frío estaba. Ese frío, ya tú sabes, mami. Pero ya viene el calorcito, mami, ya viene el calorcito. Gracias por estar conmigo, Jacqueline, quédate en línea. Gracias por la sintonía, mi gente de Allentown, toda la gente que me escucha en Pensilvania. Muchísimas gracias. Ponme una más, una más, una más, una más. Hello, muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el honor aquí? Hi, hi. Hey, girl. A ver si te suena esta voz. Es Daisy from Elizabeth, New Jersey. Hey, girl. How are you, baby? ¿Cómo estás? Okay, yourself. Good. Good, baby, good. ¿A quién quieres saludar rapidito con el saludito, mamita? Dale. Enrique, que está por ahí, you know, de chofecito. My husband, my daughter, my son. Alex, supuestamente yo me tengo que ir contigo para el solazo. Oh, that's you. Yes. Pero hoy. Nadie me ha dicho nada. Jesús Romero. Jesús Romero, por favor, pómela en hold ahí y cógele la información. Ah, no, ya yo tengo la información. Pómela pero ahí. Mira. All right, baby, so ya tú sabes, prepárate. Vas a volar el sábado tempranito. El sábado tempranito vas a volar con tu media naranja. All right, so stay on the line. No te me vayas, quédate en línea. All right, preparándote la ñapa ya, el postre, el happy ending musicalmente hablando. ¿Con qué terminamos? En este jueves clásico. Ya regreso, mete mano mi hermanito DJ Diego, Luismi, Body Boy García, Nueva York, Jesús Romero, suelta. Indetenible. Indetenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Este 27 de abril, La Mega Mezcla con Alex Sensation. El concierto. Por primera vez se juntan en una tarima. Mike Tower. Esa perla chiquitita, ay qué bonita. Eladio Carrión. Claro, la H, después va la U, después va la M, la A. Arcángel. Dame un brain. Ryan Castro, Valentino, Baltimore, Mora. Y déjame sentirte una vez. Te recojo tú de paso. Y muchas sorpresas más. Ven y vive la experiencia. La mega fiesta con Alex Sensation. El concierto. Sábado 27 de abril. Prudential Center. Compra tus boletos ahora en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T. Conectar lo cambió todo.